Bueno, continuamos. Márquele, compa Melesio. Y ahí, arriba los populares, ya no viejo, ya no los rochín. Hoy no más. Andan graznando los buitres, de seguro olieron sangre. Quieren atrapar al cóndor y no hayan cómo llegarle. Este sol está retiando, les va a sudar para llegarle. Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali. A veces baja en Tijuana o aterriza en Ciudad Juárez. Es territorio privado de Ojinagua hasta Nogales. Que me toquen el de Muello para empezar el fandango. Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado. Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado. Gordo, ay patoro, primo Eri, y arriba la palma y las cañas durando eso. A 40,000 de altura, ni el viento me da problemas. Miro las nubes para abajo y arribita las estrellas. El alma se siente libre. Por algo las aves vuelan. Sus turbinas le abren brecha por los caminos del aire. Las empresas imposibles solo las logran los grandes. Un talismán infalible, la bendición de una madre. Que me toquen el de huello para empezar el fandango. Solo a Dios le...